A mí los padres me paran mucho por la calle. Desde que hacemos el programa, eso sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces me dicen, pues qué adicción, hombre, pues que os pasáis, son adictos, suena como a un cosa muy grave. Claro, es que esta vez que pasa que utilizamos malas palabras. A veces utilizamos malas palabras. A veces hacemos unas connotaciones negativas, claro, cuando realmente, y mismo para los jóvenes, si lo ven así, y ellos no se dan cuenta de que realmente esa es la palabra, adicción. Mm-hmm. Pero tendremos que ver que es costumbrismo, o nos estamos... un mal uso. Mal uso, uso indebido. Un uso indebido. Uso indebido. Muy bien. Yo tengo, no recuerdo ahora dónde lo oí el ejemplo. Cuando estamos hablando de adicciones, y de todas maneras es un tema que trataremos con Maite, con la una de las técnicos o de las psicólogas que trabaja en la CLAP, cuando hablamos de adicciones, la solución pasa por la abstinencia. Cuando estamos hablando de cuestiones relacionadas con la telefonía, la abstinencia no es la solución, es la reeducación. Si cabe reeducación, no es tan fácil hablar de adicción. No sé si me entendéis con el ejemplo. Totalmente. ¿Vale? Sí, totalmente. ¿Lo compartís? Sí, yo lo comparto totalmente.